Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el colectivo La Llama de la Libertad. La Llama de la Libertad es un colectivo anarquista. Surge con la apremiante necesidad de darte a conocer qué es la anarquía, sinónimo de libertad. Necesitamos decirte qué es el anarquismo, pues consideramos que es bueno que tú lo conozcas. Casi todo lo dicho sobre el anarquismo es totalmente falso, pues la clase que nos oprime no le conviene que te rebeles y te liberes del mundo impuesto por unos cuantos. Nosotros, como colectivo libertario, necesitamos hablarte del anarquismo, porque creemos que es la cosa más grande y sobresaliente que la humanidad haya pensado, la única que puede darte la libertad, bienestar y traer al mundo la paz y la alegría. Como comunistas libertarios, proponemos la organización horizontal ante la organización autoritaria y opresiva del actual sistema capitalista, la hermandad de los hombres ante la explotación y la división de clases, la propiedad colectiva ante la propiedad privada de unos cuantos, que todo sea de todos. No queremos ni explotadores ni explotados, ni oprimidos ni opresores. Alzamos la voz contra todas las injusticias cometidas en el mundo, injusticias que vivimos día con día por pertenecer a la clase explotada. Somos hijos de obreros, somos estudiantes, somos proletarios, en pocas palabras, somos hijos del pueblo. Buscamos propagar esta serie de ideas de libertad, de justicia, de hermandad y de equidad. Las propagamos por medio de actividades culturales, artísticas, pues el arte te vuelve sensitivo, sensible, te permite abrir los ojos y percibir de otra forma el mundo, soñar con un mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Mediante la organización horizontal y antiautoritaria, nosotros como clase explotada podemos emprender una lucha contra todas estas injusticias, contra el Estado, contra las injusticias que vivimos día a día, ya sea por medio de asambleas en donde se traten las problemáticas de la comunidad o mediante la autogestión, que consiste en que los afectados resuelvan por sus propios medios la problemática que les incumbe, desconociendo totalmente a cualquier autoridad que sea ajena a su propia voluntad. Propagamos a través de actos culturales, artísticos, talleres y foros en donde el pueblo tenga la oportunidad de participar, empezar a tomar conciencia de clase, de sí mismo, que empiece a liberarse. Nosotros no queremos liberar al pueblo, queremos que el pueblo se libere a sí mismo. Bueno, esta fue la presentación del colectivo de La Llama de la Libertad. Somos un colectivo chiquito que llevamos como 4 meses de vida y trabajamos en lo que es la zona de Tenayuca, Santa Cecilia, Tlalnepantla. Y les venimos presentando el foro de violencia y miseria, los embates del capital, la miseria que vivimos día con día. Es el foro Signos de Violencia y Marginación Social en la Comunidad, vivir bajo el asedio del capital. Ahorita dos compañeros van a hacer una ponencia sobre este tema.